Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola amigos y amigas que escuchan Radio Frenadeso. Les saluda Ronaldo Ortiz. En esta ocasión, para presentarles una declaración del padre Conrado Sanjur, miembro de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEUPA, integrante de Frenadeso, quien nos expresa su opinión acerca de la cruel represión de la cual son víctimas los hermanos de la Amazonía del Perú. Escuchemos. Mira, en primer lugar, desde la perspectiva de los derechos humanos que trabajamos en COPODEUPA, hay que decir que denunciamos, protestamos, no estamos de acuerdo con ese proceder y esas políticas del gobierno del Perú en contra de un sector indígena que lucha también por la conservación, por el derecho a la tierra, por el respeto al medio ambiente, por el respeto a todos sus derechos. Es una situación que ha llamado la atención y la protesta a nivel internacional, sobre todo también porque en muchos países, como en el nuestro, por ejemplo, se ven políticas de gobiernos que se mantienen atrasados, no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, practican la arbitrariedad y el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como son su cultura y la tierra y tantos derechos humanos. Eso pues nos parece que es importante señalarlo, y hay que unirse y hay que crear un ambiente muy fuerte de solidaridad y articulación para protestar y para seguir luchando pues por la defensa de los derechos a la tierra, al ambiente, que son patrimonio también de lucha de los pueblos indígenas. En Panamá no se está lejos de esa situación del Perú. Aquí concretamente tenemos ya hace como 2 meses a una delegación del pueblo Naso que está en el Parque de la Catedral esperando pacientemente, pero de manera insistente, que el gobierno les escuche para que los reincorpore a las comunidades de donde violentamente fueron despojados, echados violentamente en semanas atrás. De tal manera pues que la situación del Perú no es solamente una situación que dan en aquel país, sino que también en nuestro propio país y en países también latinoamericanos. Estas fueron declaraciones del padre Conrado Sanjur. Desde Panamá, Radio Frenadeso, con ustedes fue Ronaldo Ortiz. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.